creyendo y no me hagas creer que el dolor no está existiendo y los dos sabemos por qué. Hoy te irás tan lejos, ni mis sueños llegarán. Pararé el tiempo antes de verte llorar. Siento que, aunque pierda mis sentidos, seguiré esperando a que vuelvas a llevarme a donde estés. No tengas miedo, no hay más remedio, déjalo ya. Cuando te marches, no te derrumbes, estaré aquí. Estaré aquí pensando en ti. Siempre me dijiste, nada nos separará. No pensé que el destino fuera la razón de pensar que hoy te irás tan lejos, ni mis sueños llegarán. Pararé el tiempo antes de verte llorar. Siento que, aunque pierda mis sentidos, seguiré esperando a que vuelvas a llevarme a donde estés. No tengas miedo, no hay más remedio, déjalo. Cuando te marches, no te derrumbes, estaré aquí. Estaré aquí pensando en ti.